Aunque venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe. Porque tú defiendes al viento y las olas, la tierra y su plenitud son tuyas. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe. En ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe. Soberano Señor, en ti confiaré. En ti confiaré. Contigo pasaré al otro lado. Contigo juntos en el mismo barco. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe. Porque tú reprendes al viento y las olas, la tierra y su plenitud son tuyas. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe. Porque tú eres Jesús.